what imagine it, or do I see a stare? Is there still longing there? Oh, I hate myself and I feel crazy. Such a classic tale. Current girlfriend, ex-girlfriend, I'm trying to be cool. I'm being paranoid, and am I seeing things? Am I just insecure? I want to believe it's just you. Feels like there's three of us in here, baby. So I wait for you to call, and I try to act natural. Have you been thinking about her, about me? And while I wait, I put on my perfume. Yeah, I want. But I hope she smells my perfume. I'll never tell, tell on myself. But I hope she smells my perfume. I hide it well, hope you can tell. But I hope she smells my perfume. I hide it well, hope you can tell. But I hope she smells my perfume. Fill the room when she's in it with you. Please don't forget me. Do I imagine it? I catch these moments. I know you got history, but I'm your girlfriend. Now I'm your girlfriend, trying to be cool. I hope I'm paranoid, but I'm just seeing things, that I'm just insecure. I want to be. Just you and me. Sometimes it feels like there's three of us in here, baby. So I wait for you to call, and I try to act natural. Have you been thinking about her, about me? And while I com plaires, com tens al meu costat el teu perfum i t'agrada, de veritat. És la música de Britney Spears i aquest Perfume que ens acompanya des d'aquest àlbum, Brand New Jean, i un senzill dels publicats al novembre del 2013. Rafael Corbí a Musicòpolis amb noves cançons com la de Leona Lewis, One More Sleep. Mis ídolos, a càrrec de Paco Arrojo, nou àlbum. I com és ell és la cançó que versiona de José Luis Perales. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Tal vez para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón, uno que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Uno, y yo estaré celoso de perderte. Des del disc de grans èxits, edició de Lux, de Dido, trobem aquesta cançó anomenada New York City, NYC. White house on the beach, with steps down to the sand. Plane takes off and we all cheer when it lands. Waiting in a room where the windows won't open. Hot coffee with no milk and a heart still unbroken, still unbroken, still unbroken. Your love.

David Bowie, és igual, ho deixem només amb el principi, Love is Lost, el remix el deixem perquè vosaltres us ho imagineu. I un altre remix és el que tanca aquest segment, és el de Marc Anthony, amb la cançó Vivir ma vida, però en aquest cas amb el Yo Fred Remix. Rafael Corbí, al vostre costat, a Musicòpolis, la capital de la música.